Bendiciones, amiguitos. Es hora de empezar la aventura del día de hoy. Venga uno, vengan todos. Hoy es tiempo de alabar a Dios. Vamos, vamos, alabémosle. Con tus manos y tus pies, demos juntos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de Dani y sus amigos. Estamos bien contentos de estar aquí transmitiendo con ustedes y hoy tenemos a Melanie. Melanie va a estar ayudándonos a dirigir el día de hoy este programa de Dani y sus amigos. Y yo quiero preguntarle a Melanie, para los hermanitos que no saben, ¿cuántos años tienes, Melanie? 6. Tienes 6 años, Melanie. Y hoy vamos a estar hablando, a lo mejor de ustedes que me están escuchando, amiguitos, están experimentando, escuchen muy bien, a lo mejor ustedes están experimentando en su vida, en su casa, con sus padres, la experiencia de tener un nuevo hermanito. A lo mejor no todos, este programa va a ser para ustedes, pero hoy quiero tocar este tema para todos nuestros amiguitos que tienen un hermanito nuevo. Hay muchos amiguitos, bueno, no quiero tocar todavía este tema, pero ¿qué les parece a todos nuestros amiguitos si nos escriben a danisamigos@hotmail.com? O también pueden ver nuestra página en Facebook, es Dani y sus amigos Radio Ágape. Ahí vamos a estar con ustedes transmitiendo este programa de Dani y sus amigos. Queremos continuar con este programa. ¡Hola, hermano Dani! ¿Cómo está usted? Muy bien, Lucas, estoy muy bien. Cuéntame, ¿cómo estás tú? ¡Ay, estoy también bien suave! Porque ¿sabe por qué? ¡Hola, Melanie! Hola. Uy, ¿usted cree, Melanie, que mi primo José Luis, el perrito de la esquina, ¿sabes? ¿Lo conoces? Sí. El perrito de la esquina va a tener hermanitos. Sí. Uy, y dicen que salen los perritos chiquitos así y apenas se pueden abrir los ojos y pueden estar así como comiendo cada rato. Sí. ¿Tú has visto los perritos cuando nacen así que comen cada rato? Sí, pero no te lo quiero preguntar porque se van a sentir asqueros. ¡Ay, sí, verdad! ¡Ay, y yo tengo una pregunta, hermano Dani! Oh, yo sé que también tienes preguntas, pero ¿qué les parece a todos nuestros amiguitos que hoy hay algo muy especial que queremos compartir con todos ustedes? Si tu amiguito el día de hoy cumples años, nosotros queremos dedicarte este programa. Y si, bueno, si estás experimentando tener un nuevo hermanito, una nueva hermanita, quédate con nosotros. Este es un programa de Dani y sus amigos. Y a ver, Melanie, ¿qué quieres decir? Que como que Lucas dijo a su amigo José Luis que tenía un bebé, entonces yo le digo a Lucas que yo también tengo una hermana. ¡Ay, también tienes un hermanito! ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver esta parte. ¿Y qué les parece a todos nuestros amiguitos si vamos con la canción del feliz cumpleaños? ¿Qué te parece, Melanie? Sí. Oye, ¿tú quieres cantarle las canciones del feliz cumpleaños, el Happy Birthday? Sí. A ver, canta el Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, amiguitos. Happy Birthday to you. ¡Qué bonito! Esta canción es para todos nuestros amiguitos que el día de hoy cumplen años. ¡Vamos! ¡Vengan, vengan! Ha llegado la hora de comer el pastel. ¡Helado, dulce y chocolates! ¡Vamos todos juntos a cantar muy fuerte y con mucha alegría! Qué día feliz, qué día bendecido. Desde la cuna, ¿qué El texto del día de hoy es... Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Adiós. ¿Sabías que la Biblia está llena de historias donde podemos ver que Dios responde cuando tú le llamas? Si los reconoces, menciona sus nombres. Clamé a mi Dios y del cielo fuego descendió. ¡Elías! Quemó el altar. No hay que hablar, Jehová solo es Dios. Dios responde, Él es bueno, grande es su nombre, y Él es real, y no hay nadie como Él. Yo me acerqué al gigante que nos insultaba. Le dije que con mi onda le haría callar. Dios respalda todo lo que yo afirme en su nombre. Y Él es real y no hay nadie como Él. Todo perdí y la ruina fue mi compañía. Creí morir, pero Dios no me abandonó. Y Él me ha dado el doble que antes. Y Él es real y no hay nadie como Él. Mi Dios responde y Él es bueno, grande es su nombre. Y Él es real y no hay nadie como Él. Muy bien. La primera historia, ¿de quién fue? ¡Elías! ¿Y la segunda? ¡David! ¿Y la tercera? ¡No! ¡Muy bien! Ahora todos juntos canten conmigo. Mi Dios responde y Él es bueno, grande es su nombre. Y Él es real y no hay nada. Una historia queremos compartir, una historia para compartir con Guille en Dani y sus amigos. Hola amiguitos, hoy quiero contarte una historia que a mí en lo personal me gusta mucho. Espero que a ti también te guste. Es una historia verídica, es una historia que de verdad pasó. A lo mejor muchos se la sepan, a lo mejor apenas la vas a oír. Espero que sea de bendición para tu vida. Había una vez un atleta llamado Derek Raymond, quien durante toda su vida de atleta había sufrido varias lesiones, pero eran las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Él estaba compitiendo para la semifinal de los 400 metros. Derek hasta el momento había tenido una participación muy buena, corriendo a tiempos muy buenos. Se esperaba que fuera uno de los posibles ganadores de esa carrera. Imagínense, amiguitos, cuando sonó la pistola de salida. Derek Raymond comenzó a correr y a tomar velocidad. Nunca se imaginó lo que había de pasar. Faltando 250 metros para la meta, sintió un fuerte dolor como si algo se rompiera en su pierna. era el tendón de su pierna. Por un momento se detuvo, pero su anhelo de terminar la carrera lo llevó a seguir. Muchos le gritaban que no siguiera, que se detuviera, y el dolor que él sentía le hacía recordar que ellos tenían razón, pero él quería terminar la carrera. Pese a que iba cojeando, él quería terminar esa carrera. De pronto, de entre la multitud, un hombre salió esquivando seguridad y lo tomó del brazo para ayudarle a terminar. Ese hombre era el padre de Derek. Su nombre, Jim Raymond. Cuando algunas personas quisieron detenerlo, el padre le gritaba: ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! El momento que se estaba viviendo era tan emotivo que más de 65 mil personas reunidas en ese estadio, te lo puedes imaginar, era un estadio completamente lleno, con muchísimas personas. Todas esas personas que en ese estadio se encontraban se pusieron de pie para aplaudir el esfuerzo del atleta. Y más aún, el amor demostrado por su padre, que sin importar nada quería ayudarlo a terminar la carrera. Derek no ganó esa carrera, pero pudo terminarla con la ayuda de su padre. Yo sé, amiguitos, que muchas veces así nos sentimos en la vida. Nosotros estamos en una carrera y también sé que muchas veces esta carrera se torna dura y en momentos sentimos que no podemos terminarla. Hemos tenido la intención en muchas ocasiones de abandonarla, de decir yo no puedo, yo no lo voy a lograr, pero en medio de todo eso, Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha sostenido y nos ha dado la fuerza y el valor para seguir adelante. Yo te animo, amiguito, yo te animo a que sigas adelante con tu carrera, que sigas adelante con tus planes, con todo lo que tú tengas que hacer, las metas que tú te hayas puesto en tu vida. Si tú te has propuesto ser un policía, trata de ser el mejor policía. Si tú te propusiste ser bombero, trata de ser el mejor bombero. Si tú te has propuesto ser doctor, no sé, la meta que tú te hayas puesto, trata siempre de lograrla. Trata de siempre ser el mejor. Estés pasando por el momento que tú estés pasando, que sigas adelante. Sepas que Dios siempre está contigo. Recuerda que nuestro Padre Celestial observa tu carrera y en el momento que Él ve que necesitas su ayuda, correrá a ti, te tomará del hombro o del brazo y te ayudará a terminarla. Recuerda que no estás solo. En la Biblia, en Josué 1:9, dice así: Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Así es que, mi amiguito, no tenemos pretexto alguno para querer tirar la toalla o para querer decir yo no puedo. Recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y recuerda, amiguito, no estás solo. Siempre Dios ha tenido el control de tu vida. No creas que vas solo en esta carrera. Dios está pendiente de ti, ¿ok? Nunca lo olvides. Tu Padre Celestial te ayudará a terminar esa carrera. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado la historia de hoy y que sea de mucha bendición para ustedes. Y continuamos con más del programa de Dani y sus amigos. ¡Adiós! Ya regresamos al programa de Dani y sus amigos con ustedes. Pues yo le estoy hablando a todos ustedes. Bueno, ¿me oyen? Sí, oigan, ¿me oyen? Sí, ¿crees? Oye, hola, Melanie. ¿Crees que me oigan mis compañeros, mis amiguitos? Sí. ¡Ay, Melanie! Oye, yo estoy bien rete triste. ¿Por qué? Es que fíjate que mi mamá y mi papá van a tener otro hermanito. Bueno, no van a tenerlo, ya está en la casa. Y a mí me cae re gordo porque chillé y chillé. Y luego me daban más cariño a mí y ahorita ya no me hacen caso tanto como antes. Y a mí me dan ganas de tirar al bebé a la basura. O regalárselo al... a ver a quién. Yo ya no quiero al bebé. No, mira, tienes que querer al niño porque el niño se trata que eres tu hermano, es su hermano. Pero como a ti es bebé, va a aprender de ti. Los chiquitos siguen los más grandes porque son unos niños. son los niños y aprenden. Pero fíjate, Melanie, que a mí me cae. Ay, siento re feo porque fíjate que mi mamá ahora cada rato lo está cargando. Y a cada rato le dice, ay, mi hija. Y mi papá también a cada rato, ay, mi hija. Y a mí ya ni me pelan. Y yo quería juguetes y no me compraron. Y yo quería paleta y no me compraron. Y yo siento que ese niño nomás está estorbando ahí. No, no te está estorbando. Nomás que el bebé necesita más cariño que las más personas que tú. Entonces, mira, a mí yo tengo una hermana. Entonces pregunto a mi papá si me compró una paleta y ellos me dicen sí. Entonces, si es una bebé, necesita a las bebés cariño, mucho cariño, y tú le das cariño. Pues como que no quiero darle cariño porque me cae reti gordo. Me cae reti gordo. A cada rato, ña, ña, ña. Y a cada rato otra vez, ña, ña, ña. Porque te está diciendo cosas. A mí cuando yo estaba con mi mamá cerca durmiéndome, se dio risas y yo estaba feliz porque mi mamá me enseñó que los niños no saben hablar. Su manera de pedir las cosas es llorar. Ah, por eso chinga. ¡Ah, qué cosas tú! Bueno, pues yo ya me voy. Pues, ay, amiguitos, vamos a la canción y regresamos. ¡Ay, sí, regresamos! ¡Lupi! ¡Sí! ¡Así que tenés un nuevo hermanito! ¡Sí, y no para de llorar! ¿Y cómo es así? Pequeño, mi nuevo hermano de sol. Y yo me pongo celosa, le regalan cosas sin alguna para él. Y a mí no me dan nada, ya no me van a querer. Mi nuevo hermano es pequeñito y hermoso. Mi nuevo hermano nació. Y yo me pongo celosa cuando está con mi mamá. Le pide la leche sin parar de llorar. Pero después sonríe conmigo. Chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum

tu núcleo familiar. Y es nosotros tiempo que nosotros seamos compartidos. Es bueno ser compartidos, es bueno ser compartidos, no solamente con tu familia, sino con todos los demás. Pero hablando de un bebé en tu casa, tienes que amarlo, porque es tu hermanito, es parte de ti, es tu sangre. Y cuando esté un poco más grande, va a poder jugar contigo y van a ser grandes, grandes compañeros y amigos. Él va a ser tu guardaespaldas, va a ser tu amigo inseparable, va a ser la persona que va a estar junto a ti, aun cuando estés grande, como tu amigo y tu apoyo. Y por lo mismo debemos unificarnos. A Dios le agrada que nosotros estemos unidos, que nos querramos los unos a los otros. Y cuando llega alguien a tu casa, como te digo, es de bendición a tu familia, de bendición para ti, de bendición para tus papis también. Y tenemos que quererlos. ¿Tú qué tienes que decirles, Melanie, a todos nuestros amiguitos que hoy a lo mejor ya están experimentando tener una nueva hermanita o un nuevo hermanito? ¿Tú qué puedes decirle a todos nuestros amiguitos que nos están escuchando? Porque hay unos que los hermanos, a los hermanos, cuando son grandes, ellos siguen, no son más pequeños, siguen los más grandes. Pero son unos bebés. Los bebés te piden cosas cuando están llorando. Como imaginen, te llora cuando quiere leche, te llora cuando se hace. Entonces, uy, ¿cómo se hace? Se hace tontito porque está chilla y chilla. ¿Verdad que sí, Lucas? Que no, les voy a pegar, ¿eh? No, no nos pegues, porque a Dios no le gusta que nos pegues. Pero su mamá sí les va a pegar, más se les vale. Tampoco mi mamá, porque mi mamá me quiere y Dios no le gusta que nos peguen. ¿Te dijo tu mamá si te portaras mal te pegaba? No, porque a mí me pega como dice en la Biblia, con una vara y en la colita, y a mí me vale mucho. Pues claro, así son los órdenes de la Biblia. Ay, pues sí. Bueno, amiguitos, yo ya me voy. Oye, entonces, ¿qué podemos decirle a nuestros hermanitos? Bueno, yo puedo decirles una última cosa a todos nuestros amiguitos que están experimentando tener un nuevo hermano. Como les dije, es una bendición de Dios. Es un regalo de Dios. Y los regalos de Dios, ¿se tiran a la basura o se cuidan, Melanie? Se cuidan. ¡Claro que se cuidan! Y Dios te ha regalado un hermanito. ¡Qué hermoso va a ser cuando tu hermanito te diga, Pepín Malín, mi amiguito! ¡Ay, entonces se me hace un nudo en la garganta! A ver, Melanie, ¿qué quieres decirnos? Como a mí, que yo tengo una hermana, yo la quiero porque ese es mi ser, quererla. Cuando yo estaba sola, tiene que querer a tu familia. Es un ser que, un cariño que tienes en tu corazón, pero tienes que querer a tu bebé. Cuando tienes a tu bebé, tienes que quererlo mucho, es un cariño. Cariño como si fuera un perrito, pero no es un perrito, es un cariño de Dios que nació. Es un amor que tiene de Dios. Sí, es un amorcito que Dios te ha regalado. Y ahí, Melanie lo ha dicho muy bien, Dios demuestra su amor cuando te regala un hermanito. A ver, tú tienes que decirle algo a nuestros amiguitos. Tú oraste por tu hermanito, ¿no? Sí, les tengo que decir otra cosa. No se olvide de sus hermanos, pero con ellos sí les va a querer. Claro que sí, son tus hermanos y tu familia siempre te va a querer. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha venido encima, pero recuerden, amiguitos, que mañana tenemos más de Dani y sus amigos. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.